Bueno, pues mi nombre es Alejandro y una vez más, ahora mismo me encuentro en una clase. En mis manos, una grabadora, el prodigio de la radio. Hemos estado hablando en esta misma clase de las ondas de la radio. Hemos estado hablando de los padres de la radio, Marconi, Tesla. Pero de repente estoy rodeado de gente y no sé dónde me encuentro y tengo que intentar, como intrépido reportero, saber dónde me encuentro. Me voy a acercar a una joven que hay por aquí. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Almudena. Mira, perdona, me han encargado un pequeño experimento. Tengo que saber y recopilar información de dónde me encuentro porque es que no sé ni dónde estoy. ¿Me puedes decir cómo se llama este instituto o algo? José Navarro y Alba. José Navarro y Alba. Oye, pues muchas gracias. Voy a seguir la investigación, pero antes le voy a pedir un aplauso a esta mujer. Venga, vamos, buen rebote. Esto sería como una especie de anuncio. He roto, de acuerdo, la conversación con un, ¿vale? Y voy a seguir ahora, después de estos anuncios, preguntándole a este hombre el nombre. Hola, amigo, ¿cómo te encuentras? Bien. Bien, ¿cómo te llamas? Antonio. Oye, Antonio, mira, resulta de que esto es un programa de radio que se está haciendo aquí ahora, que va a salir en la radio, que todos vosotros, vuestras voces, van a salir en la radio de Archidona, en el 107.4. Oye, pero que necesito saber más cosas. ¿Soy muchos alumnos en este instituto? Sí, bastante. ¿Sobre cuántos puede haber? No sé, no lo he contado. No lo sé, pero yo me quiero imaginar, ¿sois más de 20 alumnos? Seguro. Seguro que son más de 20. ¿Seréis más de 5.000? ¿Dónde vas, tú? Bueno, pues entonces ya sé que está entre 20 y 5.000, tiene que andar la cosa. ¿Podremos dejarlo? No lo sé. Bueno, ¿cuántos calculas? No sé. Venga, no sé. Unos 500. Unos 500. Bueno, vamos a quedarnos en 500. Un fuerte aplauso para este hombre. Venga, claro. Vale. Vale, aquí se me ponen nerviosos, salen todos corriendo. Venga, no pasa absolutamente nada, venga, vamos a acercarnos por aquí. Hola, amigo. Hola. Chicos, un segundo, si hay mucho ruido no lo podemos entender. Bueno, vamos a ver, ¿quién me dijo que podíamos antes hablar de deportes? ¿Alguien me dijo que podíamos hablar de deportes? Ponte un segundito de pie. Bueno, pues evidentemente este hombre forma parte del cuerpo deportivo de la radio de este instituto, ¿verdad que sí? Porque puedo ver que es del Madrid, digo. No me equivoco, ¿verdad? Digo. Oye, ¿cómo ha quedado la liga? Cuéntame. Ha ganado el Madrid. Y yo te hago una pregunta. Estoy seguro que tus compañeros, seguro que habláis de fútbol en este instituto. Claro. ¿A ti te gustaría en un momento dado formar parte de un equipo juvenil que comentéis la liga, los jugadores y demás en la propia radio? Claro. Oye, cuéntame algo de esta liga. ¿Qué te ha llamado la atención? Cuéntame. El Málaga quedó cuarto. ¿El Málaga ha quedado cuarto? ¿Tenéis algún compañero que le guste el fútbol? Yo. ¿Sí? Casi todo. Casi todo. Oye, pues mira, necesito que me haga. Es que, de verdad, me he quedado fónico un segundo. Coge un segundo esto, un segundo. Cógelo así. Vale, perfecto. Mira, por favor, pregúntale a alguno de tus compañeros algo de la liga. Yo es que no entiendo de fútbol, tío. Ahora vengo, ¿vale? Venga. Tienes que preguntarle el nombre y esas cosas, ¿vale? Ahora venga. Vengo, venga. Antonio, ¿cómo ha quedado Racing en la liga? Racing ha descendido, o sea que va a bajar a segunda, ¿no? Chicos, ¿pero cómo queda? Penúltimo. Último. Muy bien. Porque resulta que se nos va a volver. Cerramos los ojos. Venga, muchas gracias, siéntate. Cerramos todos los ojos y vamos a seguir. Vale, vamos a seguir un momento. Vamos, de verdad, hacedme caso. Cerramos todos los ojos de nuevo. ¿Vale? Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Cerramos todo el ojo, atención, porque todo lo que estáis escuchando es radio. ¿Vale? Venga, ¿cómo te llamas? Venga, no pasa nada. ¿Cómo te llamas? Venga, no pasa nada. Celia. Celia, hola, Celia. Ha estado, por lo que veo, de campo de acampada, tienes la voz tomada, ¿no? Sí. Bueno, oye, cuéntame, es que estoy intentando recopilar, porque hace un momento acabamos de estar hablando de fútbol en este instituto. ¿De qué más cosas podríamos hablar de...? Es que estoy intentando recopilar información. ¿Aquí habláis de ciencia, habláis de historia? ¿De qué habláis en estas clases? Yo es que no sé de lo que habláis. ¿Qué asignaturas son? De todo. Bueno, de todo, pero de todo, dime algo, que me tengo que llevar algo. De historia. De historia. De historia, que fue la última historia que... No sé, algo que recuerdes, que de qué hablaron. O que de... No sé, dime algo. De los romanos. De los romanos. Bueno, pues estamos hablando de fútbol, estamos hablando de historia. Gracias, Celia. Y ahora me voy a sentar con esta mujer y vamos a hablar de romanos. Señores, ¿veis aquí salir luces de este micrófono? No. No. No. No, no. Bueno, sí, aquí sí. Bueno, lleva razón. Pero, digo... Pero lo que vengo a decir, que sepáis que ahora mismo esto que estamos haciendo va a salir en la radio. Hola, amiga. Hola. Estábamos hablando de romanos. ¿También habláis de romanos en las clases? Sí. ¿Pero quién eran los romanos? ¿Dónde vivían? ¿A qué dedicaban el tiempo libre? Venga, ¿el qué? No sé. No sabe. Venga, ¿el qué? ¿Vivían en los Estados Unidos? ¿Vivían dónde vivían? En campamento. ¿En campamento? Sí. Vale. ¿Y qué es lo que hacían los romanos? Eso yo no lo sé. Vale. Bueno, más cosas. Hemos hablado de historia, hemos hablado de romanos que habían campamento. Y aquí tengo un joven. Hola, amigo. Hola. Perdona que retome, pero es que estoy mirando el chándal y veo que es de Barcelona. Cuéntame, ¿estás de acuerdo con lo que han estado hablando en deporte hace un momento? Sí. Sí, que, oye, ¿ha ganado la liga? ¿Quién ha ganado la liga? El Madrid. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo has visto? Yo bien. ¿Tú lo has visto bien el tema? ¿Te has alegrado, no? Claro. ¿Absolutamente sí? Sí. Vale, perfecto. ¿Necesito un voluntario o una voluntaria? Venga, alguien que no haya intervenido. Alguien que no haya intervenido. Oye, ¿qué? ¿Os estáis dando cuenta de...? Un segundo. ¿Os estáis dando cuenta de una cosa? Este micrófono tiene una propiedad mágica. Porque quien lo toca, ¿verdad? Como este hombre. Resulta de que ya algo empieza. Ya le empieza a gustar. Ya levanta las manos y están diciendo, es verdad, no muerde, no pasa absolutamente nada. A mí me gustaría que uno de vosotros hiciera muy valiente, un chico, una chica muy valiente, ¿vale? Pero alguien que no haya intervenido. Venga usted para acá. Vale. Lo coges sin que se te caiga. ¿Tú has visto aquel tipo que hay allí al fondo? Mira, es que resulta que tengo un compromiso muy grande. Porque estamos haciendo un programa de radio que se está grabando aquí ahora mismo. Tú tienes que utilizarlo de la siguiente manera. Cuando yo hable, así. Cuando tú hables, así. ¿Vale? Cogiéndolo fuerte. Necesito que vaya a aquel hombre de allí, le pregunte cosas de este instituto, porque es que estamos intentando captar información. ¿Vale? Venga, ve y pregúntale cosas. ¿Me puedes decir quién eres? Muy buena, Jonathan. Soy José Manuel Lisera, ya me conoces bien, y tus compañeros también, ¿no? ¿Y qué le parece este instituto? Este instituto me parece estupendo. Si quitáramos primero A y primero B, estaría yo mejor, pero bueno. Muy bien, me parece bueno, sobre todo por los alumnos como tú. Hace poco cumplió los 25 años. ¡Qué viejo! Pero, tienes que recibir la noticia y decirle, me preguntan que le pregunte, ¿vale? Venga, pero vamos a hacer más preguntas. Venga, que estamos haciendo de radio. A ver, compañero, ponte de pie. Vamos, arriba. La silla no... Si lleva mucho tiempo trabajando aquí. Vale. Me preguntan que si lleva mucho tiempo trabajando aquí. En este instituto es el primer año, pero llevo 22 de docente. Perdona, compañero, yo tengo una pregunta. Pregúntale si hay muchos profesores y qué tipo de clases se dan en este instituto, José. Me preguntan que si hay profesores y de qué materia dan. En este instituto estamos sobre 40 profesores y impartimos las enseñanzas de ESO, enseñanza secundaria obligatoria. Tenemos los bachilleres, el bachillerato en todas sus categorías, y también tenemos ciclos de formación profesional. Tenemos electricidad, tenemos administrativo e inclusive un PSPI, que es un programa de cualificación de formación profesional inicial, también de mecánica. con lo cual abarcamos un gran espectro de la enseñanza. Vale, ¿tenéis alguna pregunta más que hacerle? ¿Por aquí? Vale, pues quiero que cierres tú una misión diciendo tu nombre. No te preocupes, chaval. Tienes que decir, como dicen los reporteros de la CNN, dice, yo en este caso soy Alejandro. Bueno, pues soy Alejandro, esta ha sido una entrevista desde el Instituto Tal para la Radio de la Chirona. Venga, puedes hacerlo. Soy Jonathan Mateo y esto ha sido una... desde el colegio... quieto, que va a salir bien, venga. Repetimos, compañero, no pasa nada. Soy Jonathan Mateo desde el colegio... sí, instituto, venga. No pasa nada. Y pasa los profesionales. Vamos allá, tú puedes, vamos. Soy Jonathan Mateo. Soy Jonathan Mateo desde el Instituto José Navarro y Alba y ha sido una entrevista... Para la radio. Para la radio Archidona. Un fuerte aplauso para este hombre.